Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a FacuNet. En el audio anterior había comentado que el sonido del Noudote. Esta lengua de mierda. Que el sonido del Nou 2 era una basura incomparable. O sea, que sonaba, pero sonaba mal. No se comparaba ni por asomo al Meizu MX. Y había comentado que si alguno tenía una versión modificada de, ¿cómo es esto? De una ROM cocinada o un kernel modificado en la versión de stock, se le cambiaba las opciones de audio, ¿no? Y un oyente me respondió que ya estoy buscando, porque se merece que le di el nombre, pero la verdad me ayudó bastante. O sea, lo tengo en Hangouts, aguántame un segundo. Juan José Alcázar. Un grande, el máster. Él tiene un Note 2, si no creo, no lo he entendido bien. Note 2, con una ROM cocinada, no me acuerdo cuál era. Creo que la NEAC. Sí, la NEAC. Creo que tenía la ROM cocinada NEAC, pero o era el kernel NEAC con otra ROM, no me acuerdo bien. O sea, hay un kernel que se llama NEAC, que está modificado de basado del kernel SAMI. Es un, ahí, por lo que estuve entendiendo, hay dos kernels famosos, el SAMI y el AOSP. AOSP. Que el AOSP, según entiendo, es el que usaría Google. O está basado en el que usa Google en los Nexus o algo así. El otro no sé en qué está basado, pero bueno, en teoría él tenía el kernel NEAC para basado en SAMI, ¿no? Es un, supongo que es un programador o una mod del original o algo así. Y él me mandó unas capturas de la parte del sonido, las opciones que trae. Y bueno, por lo menos vi que eran distintas a la que tengo yo. Entonces, le estuve hablando con él por Hangout. Hasta hace un rato me estuve mandando mensajes hablando con él. La verdad, un grande. El master no lo conocía, pero un grande. Y bueno, me comentó que probara que él tenía ese kernel, que andaba bien, que se podía poner solo el kernel en la versión stock. Yo pensaba que cuando le cambias un kernel o un modem o algo en la versión stock, tenés que usar el Odin, porque en donde está la página de los kernel NEAC estaban, o sea, del proyecto, que está en Google Project, si no me equivoco, tenía dos versiones para restaurar con custom firmware, o sea, con el custom recovery, o para restaurar con Odin. Entonces yo digo, bueno, será, le pregunté a él si sabía un poco más como el tema. Me dijo, no, puedes hacerlo como quiero los dos, no importa, por más que sea ROM stock, solo cambias el kernel y no importa. Así que bueno, lo decidimos. Él me dijo que era mejor hacerlo por custom recovery, así que es más fácil en realidad, y no hace falta una PC. Así que igual creo que también está el móvil Odin, creo que también se puede hacer, pero bueno. Ya el custom recovery, pues lo que tiene el custom recovery, que puedes hacer un backup, que por cierto lo hice antes de hacer todo, hice un backup de todo el teléfono, del kernel, el modem, de los programas, todo eso. Es algo que una vez he recomendado también cafetero. Es como un titanium backup, que hasta creo que mejor, me parece. O sea, es una copia entera de todo, aparentemente, porque cada vez que restaré, me lo dejó exactamente igual, hasta todas las opciones, widgets, todo. O sea, la verdad, perfecto. Así que el Titanium Backup me parece que va a desaparecer con la opción que tengo. Voy a dejar la copia del custom recovery y nada más. Me parece que lo mejor. Igual lo restauró también rapidísimo. Tarda un poco más en hacer el backup, unos 15 minutos, 12 minutos, por ahí. Y restaurar unos 10, la verdad es un pedo. Más o menos lo mismo que el Titanium Backup, pero aparentemente es más completo. Más que todo, cuando yo una vez había comentado antes que él me decía que haga una copia de la partición EFS. Yo hace, creo que cuando traje el teléfono en el roteo, había comentado sobre eso de que se lo hice. Con un programa que se lo puede hacer desde el mismo teléfono, o se lo puede hacer desde conectar una PC activando el modo debug, o sea, el modo programación, con un programita sencillo. Que eso es importante porque los Samsung, como les decía antes, creo que el S2 no sé, pero el S3, S4 y el Note 2, a veces se le va la pinza cuando le flasheamos, hacemos cosas raras, como que Samsung mucho no quiere que hagamos estas cosas, entonces se queda medio pirulo y se puede ya cagar. Entonces, si se borra esa partición o se corrompe, estamos hasta las pelotas. Perdemos el email o otras cosas más que pueden pasar. Entonces, es jodido. Entonces es importante tener una copia siempre en el teléfono. Yo tengo una copia en la tarjeta externa del teléfono y en la PC por si las moscas. Antes de estar cualquier cosa, sabes que tenés salvado. Y a su vez, si tenés un custom recovery, o sea, una backup con custom recovery, bueno, ni hablar, estás todo salvado de. Estás tranquilo que te mandas cagada como me pasó a mí. O sea, no cagadas, pero bueno, le explico lo que pasó y más o menos cómo fue el tema. Entonces, ¿qué hice? Bueno, apagué el teléfono. Va primero por Wi-Fi, le pasé los archivos que bajó en la computadora. Bajé las dos versiones, menos mal. Igual al final terminé usando otra. Bajé las dos versiones del kernel NEAC, ¿sí? Abajo le da la descripción, se le va a poner y le va a poner al final después el que bajé, que es el que me funcionó mejor, y le explico por qué. Entonces, como él me decía que usara, él tenía la versión del kernel NEAC basada en SAMI, no en la versión AOSP. Entonces, me dijo que pusiera esta, que le andaba bien, que era estable, no tenía problemas. O sea, y me hice probar por el sonido a ver qué onda, ¿no? Porque vi que tenía muchas opciones que te mejoraban el sonido y pintaba, digo, bueno, por lo menos son cosas que el otro no te deja hacer y está bueno. Y además lo bueno que tenía el kernel NEAC, que si comprabas se te instala el kernel, después traes el kernel, se bootea el teléfono, reinicia el teléfono, ¿no? Y hay que bajar de la Google Play dos o tres aplicaciones. Una que es una aplicación para controlar todas las opciones del overclocking del CPU, del GPU, de bajar voltaje, de un montón de cosas, ¿no? Y una cosa que tiene buenas es que la parte del sonido tiene un montón de cosas, pero hay ciertas opciones que tienes que comprar la llave, más el key, para poder acceder a la versión Pro y tener más opciones de sonido, ¿no? Que te dejan bajar más calidad todavía, en teoría. Y después hay otra aplicación que es no me acuerdo, que era CPU Manager o algo así, no me acuerdo. Que te dejaba, es algo que tiene muy bueno, que ya lo probé bien y es algo que Samsung realmente son gilipollas, sinceramente, pero bueno, lo explico por qué. Que es una aplicación que te deja, como en el caso mío tiene 4 cores, te deja apagar. Yo justo en el programa anterior había hablado sobre eso, que quería una aplicación que me dejara bajar el CPU y el GPU se baja y se sube automático, depende de lo que necesitan, pero sí en los 4 cores prendidos. Porque yo me fijé en la ROM stock, con el kernel stock, y siempre se bajan todos, pero suben todos parejos y tiene el kernel prendido, ¿sí? O sea, están los 4 cores prendidos, por así decirlo. En cambio, en esta versión NEAC, te deja apagar el core. O sea, también te deja apagar el core, pues parece que se prenda uno, cuando ya no da más, prende dos, y así, depende de los recursos del sistema. Entonces, la batería va a durar muchísimo más, y encima va a calentar mucho menos. Que es algo que noté de entrada, con el widget ese que tengo que marca la temperatura. Notaba que calentaba menos. La performance, la verdad, no noté que se ponga lento ni nada raro. Pero bueno, entonces eso es la ventaja que tenía este kernel, que con estos programas puedes hacer más modificaciones a sistemas que no te deja. Además de mejorar tratar de solucionar el problema del sonido, a ver si me lo mejoraba o no, te dejaba hacer estas cosas, ¿no? Que era como overclockearla o elegir hasta cuánto crees que se suba el CPU o cuál es el mínimo. La verdad, muy, muy, muy completo. Bueno, el tema que lo instalo con Custom Recovery la versión SAMI, como le comentaba a él, y bueno, reinició, se tenía que instalar, hice el Darbil cache, lo hice antes de instalar el kernel y después que está el kernel lo hice de vuelta, por si las moscas. En teoría hay que hacerlo antes para cuando estás el kernel, pero por lo dos lo hice después, como para que arrancara de vuelta. Y el de la batería, ¿no? El otro wipe batería, ¿no? Yo que sé, dice wipe Darbil cache y el wipe battery staff, o así sea, que es para que. Creo que ese es para setear el estado de la batería o por si tiene un problema que no marca mal lo que tiene cargada la batería. Por si las dudas, como son kernel distinto, capaz que me queda cagado. Bueno, reinició más bien todo, pero arrancó el teléfono, todo, te optimiza, te instala, es como que te optimiza todas las aplicaciones que tenés para el nuevo kernel, sé cómo se compila, como el que tenía Linux, algo muy parecido que se compila para todo el hardware que detecte las aplicaciones, todo eso. Hasta ahí todo bien, cuando terminó de arrancar el teléfono, me decía que ya podía extraer la memoria micro SD externa, digo, ¿esto qué mierda le pasa? Ya empezamos con el primer problema, digo, ¿viste? Y digo, la quería montar y no me dejaba. Bueno, digo, será porque la primera vez que cargó el kernel. Digo, bueno, reinicio y vuelta, pongo. Me hacía lo mismo, como que la detectaba. No la podía montar la memoria micro SD. Bueno, me puse a ver internet, a ver qué onda. Y aparentemente hay dos cosas que ese kernel no soporta, dos cosas. Primero, no soporta memorias micro SD hasta 64 GB como la que tengo yo. O sea, soporta que no esté 32. Y no soporta que estén formateadas. Creo que lo que más rompía la bola es eso. No soporta que esté formateada en EXFAT, o sea, extendFAT, como las tengo yo. Ya conté antes por qué tenía ese formato y no en FAT32. Primero porque son más rápidas en ese formato, porque yo no tengo la transferencia, es un poquitito más rápida. Y que soporta archivos mucho más grandes, o sea, no soporta archivos hasta 4 GB. Se le puede poner películas de 30 GB, 40 GB, o sea, un solo archivo que ocupe toda la memoria si quiero. Por así decirlo, si lo quiero poner en una película en Blu-ray, full Blu-ray, que ahí me lo reproduzca. Es otra cosa, pero que el archivo lo puedo meter. Entonces es algo que no quería perderlo. Entonces digo, bueno, voy a probar con la misma el kernel, con la versión AOSP, que la va a usar en Google. Bueno, reinicié, puse el otro kernel. Cuando arranca, te digo que aparece el, antes que aparezca el logo Samsung, que aparece el modelo, ¿no? Que sea GT Samsung GTN7100, como siempre, está en blanco. Se quedó ahí, se apagó. Y nunca cargó el logo Samsung y no prendí, o lo quería prender y hacía lo mismo y se quedaba. Y dije, uy, Dios, cagué el teléfono, me la corto. Ah, bueno, pero como todo esto sé que siempre, al tener custom recovery, dice que se haya cagado mucho para que no pueda volver atrás. Entonces, lo apagué del todo. Como siempre, volumen arriba, home, para entrar de vuelta el custom recovery. Le costó un rato entrar, una vez que entró. Le había hecho la copia de, como le digo, del backup del, de cómo tenía antes el teléfono, antes de estar estos dos kernel. Volví todo para atrás y arrancó todo perfecto. Se lo probé de más joya. Bueno, ahí respiré de vuelta. Luego me puse a buscar a ver que había, si había una versión que, de kernel que soportara lo mismo que soportaba este NEAC kernel, pero que a su vez me dejará soportar las memorias micro SD de 64 GB y ¿cómo es? Me soportará el formato extendFAT. Bueno, buscando, encontré que está la kernel. Hay un kernel que se llama, ya le digo, Toki, o sea, TOIIKIAOCP. Sí, está basado en la no en la SAMI, aparentemente está basado en la versión de Google, pero tiene todas las particularidades que tiene la NEAC kernel, o sea, que te permite subir el CPU, o sea, es más, te permite overclockear más el CPU que el otro me dejaba subirlo de un GA600 hasta un GA800, este me permite subirlo hasta 2 GB el CPU, la placa de video del otro me dejaba subirlo hasta 730, creo, este me deja subirlo hasta 800, no sé. Sí, 800 creo que era, o 830, algo así, no me acuerdo. Y lo bueno que tiene ¿cómo se dice esto? Tiene una optimización de un tipo llamado Linaje, si no me equivoco, que es un chabón que modificó parte del kernel, el código, para que vaya mucho más rápido que con el kernel normal que te da Google, ¿no? Aguánteme un segundito que me toca el timbre. Ahora sí, volvimos. ¿Qué estaba? Sí. Bueno, que este kernel, que es el Toki AOSP kernel, lo instalé y tiene todas las ventajas que tiene el NEAC kernel que me recomendó el oyente este. Y bueno, se puede bloquear más el CPU, más el GPU. Después tiene una opción que yo lo he visto, uno que se llama RESTP, también otro kernel que te permitía, yo una vez comenté hace mucho eso, que te permitía, o sea, la memoria externa, micro SD, usarla como memoria interna. O sea, invertir la memoria interna con la memoria micro SD externa. Con eso logran que tengan una memoria interna de 64 GB, por ejemplo. Que tengan más capacidad para instalar más programas y todo eso. O sea, tiene todas las funciones. Me soporta la memoria de 64 GB con el formato extendFAT. O sea, es mucho más completo y la verdad tiene muchísimas más opciones. Tiene las opciones del sonido que tenía la otra. Que al final ni le había probado el sonido en la otra porque como no me tomaba la memoria, ya a mala música la tenía en memoria, entonces no podía probar. Así que probé este kernel y aparentemente, o sea, no overclocké nada, lo dejé como está, como, o sea, como si fuera normal. Lo único que activé las opciones que se me desactivaran los cores, que quedaran uno solo y a medida que vaya editando más se vaya aprendiendo. Y la verdad, va muy fluido, o sea, mejor que la stock, por así decirlo. La verdad, va perfecto, no se pone lento, no tiene lag. Después probé el sonido en el estéreo del auto, a ver si se escuchaba mejor, no tan feo como la original. Y la verdad, se escuchaba muy, muy bien. O sea, igual o mejor, hasta a veces creo que mejor que el teléfono anterior. Así que eso es. La verdad es recomendable. Si tienen Custom Recovery, instalar esta versión. En el enlace les dejo la descripción donde está el proyecto. Pueden bajar el kernel. Tienen para bajar, son tres cosas. Tienen que bajar el kernel, una aplicación que es la que puede modificar todo, y otro kernel que es un limpiador de kernels. Entonces, lo que tienen que hacer, que se recomiendan ellos para no tener problemas, o sea, primero antes de flashear el kernel nuevo, flashean este archivo zip, que lo que hace es limpiar todos los archivos que están temporales del anterior kernel, por así decirlo. Limpia todo. Después flashean el kernel nuevo y una vez que arranca el teléfono, instalan la APK, que te lo dan ellos ahí para ponerla. Que es una versión del set CPU o algo así, no me acuerdo cómo era el programa, que lo modificaron y le pusieron más opciones ellos. Y la verdad, excelente, sinceramente excelente. El teléfono vuela, probé juegos, probé películas y la verdad, muy muy bien. Se nota que además tengo un programita que se llama System Manager, que te hace un widget que te deja ver. No, esto es un widget, es una ventana flotante que está arriba de todas las aplicaciones, que puedo ver en tiempo real cuando abro una aplicación o lo que sea cuántos CPU estaban usando, si están prendidos, están apagados. La verdad, excelente. Así que por ahora estoy contento. El sonido se mejoró, sé que el único problema que tenía se fue, y encima tengo un montón de mejoras con el kernel este, y la verdad fue sencillo. Hice un backup por las dudas también para tener de estas modificaciones que tengo. Y la verdad no es riesgoso, o sea, siempre tiene que tener una copia del EFC, como le decía, por si las dudas, pero una vez que tengan esto, es más, puedo hacer, yo como es el dos backup de las dos versiones, y si quiero volver a una a la otra, en 10 minutos tengo todo como estaba antes, así que no hay problema por eso. Así que bueno, eso es lo que quería comentarles. Que la verdad está muy bueno el kernel este. Vamos a ver si es estable, como dicen. Hasta ahora no tuve ninguna cosa rara. Así que por ahora contento que solucione el problema, que en sí se escucha casi un poco mejor que diríamos que. O sea, la actualización te va a ser la distinta a como la hacía antes, pero. O sea, con el Meizu, ¿no? Nunca llega a ser igual. Pero con menos ecualización logré un sonido mejor, más puro aparentemente. Teniendo este widget que me marca los CPU que usa, la verdad es como que usa un solo. Casi todas las cosas que normalmente usamos usa un core o dos core, más de ahí no usa, excepto los juegos y alguna. Ni reproduciendo películas en 1080, no probé Blu-ray pesado, supongo que ahí sí activará más cores. Pero la verdad es algo muy bueno porque ahorraría batería, calentaría menos, o sea que es raro que yo lo probé, a ver si en la versión de Samsung. Si se apagan los cores o no. Y la verdad no lo hace. Si siempre se bajan, se suben todos parejos, pero no se apagan. La verdad me parece una boludez que Samsung teniendo esa opción en su CPU no la usaron. No sé, raro. Son medio gilipollas, por así decirlo. Así que bueno, la verdad, contento que encontré esto. Y gracias al amigo este que me ayudó un poco. O sea, la justa versión que él no tenía no me terminó de funcionar. Por una cosa a la otra. Pero. Buscando, bueno, encontré esta que tenía las opciones que tenía la otra que me recomendó él y un montón más, ¿no? Así que la verdad, por ahora lo voy a dejar así como está, no pienso bloquearlo ni nada, porque el otro anda mucho más fluido, hasta para cargar los juegos, todo anda mucho más rápido. O sea, se nota que hay una diferencia, pero por eso digo, no hace falta. Además, en algunos juegos que antes se notaba que por momento era un poquito más lento, no sé por qué acá anda más fluido, ¿no? Igual el tiempo de carga y todo eso se mejoró bastante. No es una cosa de uff, qué velocidad se duplicó, no, pero por ser que no se está subiendo la velocidad ni nada, no está bueno como que. Así que bueno, eso nomás le quería comentar. Gracias a la mil oyente este por haberme contestado. Así que bueno, cualquiera que tenga un Note 2, un S3, el S4 supongo, no sé si servirá. Sé que para el S3 y el Note 2 sí, pero. Ese 4, no sé cómo tiene un CPU distinto, no creo. Así que bueno, esto es todo. Hasta la próxima.